Bali no Bali. Bali no Bali. Vuélveme loco como solo tú sabes. Es que no quiero que este ritmo se acabe. Que no pare de bailar, que no pare de sudar. Dale, no pare, no, dale, no pare. Vuélveme loco como solo tú sabes. Es que no quiero que este ritmo se acabe. Que no pare de bailar, que no pare de sudar. Dale, no pare, no. Cintura, rabia y mucha soltura. Dale, no te pare que bailando eres mi cura. Una tipa mala que no se embala. Hay que acorralarla, la padre desnudarla y matarla. Tócala bien duro contra la cama. Pase el batido y cerveza pa' quitarle los derrama. Entonces el de alcohol y te dice lo que ella trama. La llama, quiere carne y por eso me llama. Se me pega bailando, excitando, provocando. Quería rabia, por eso se le estoy dando. Como no tiene blusa, no con su espalda sudando. La tipa está confusa y eso que no está dale, fumando. No pare. Solo tú sabes, es que no quiero que este ritmo se acabe. Que no pare de bailar, que no pare de sudar. Dale, no pare, no, dale, no pare. Vuélveme loco como solo tú sabes. Es que no quiero que este ritmo se acabe. Que no pare de bailar, que no pare de sudar. Dale, no pare, no. Salvaje, muévelo mami que aquí todo se vale. Vuélveme loco como solo tú sabes. Ponte de espalda, súbete la falda. Dime si estás ready para aguantar la descarga. Tú me conoces, tú sabes quién soy. Lo dejemos para mañana, lo que se puede hacer hoy. Dale, no pare, vuélveme loco como solo tú sabes. Es que no quiero que este ritmo se acabe. Que no pare de bailar, que no pare de sudar. Dale, no pare, no. Sabes, es que no quiero que este ritmo se acabe. Que no pare de bailar, que no pare de sudar. Dale, no pare, no. Baby Jan, la bestia, y la mente lirical. Nino, el arquitecto musical. Los Mercedes, BNB Music, Navarro Productions. Y como la imaginación de ustedes no llega a la dimensión de nosotros, conformense con imitarnos. Aguanten la prisión. Estudios Blade, el más versátil, francés. Yeah.